Antes queremos escuchar una charradica que grabamos esta semana con Roberto Loaysiga, un tipo estupendo que lleva desde los 16 años haciendo murales desde Nicaragua hacia el mundo. Ha estado por México, Guatemala y lo tenemos ahora mismo en Zaragoza. Roberto vive con la verdad en su mano izquierda y un pincel en la derecha. Ha trabajado en las comunidades nicaragüenses y es un sandinista convencido. Ha participado en proyectos de llevar la escuela a comunidades nicaragüenses. Y también charramos con Zoila, con su mamá, que junto con un puñadico de apenas 6 personas cristianas de base, hacen una labor de ayuda a los presos de cárceles en Nicaragua. Forma parte de un proyecto de una comunidad cristiana de la Teología de la Liberación de apoyo a personas presas que consiste en dar comida decente a los presos al menos una vez al trimestre. Todo un ejemplo de tesón y solidaridad. Esto lo escucharemos en la primera parte del programa, pues aprovechando que Roberto Loaysiga, como decíamos, es un muralista y ha pintado un mural en el Colegio Público Lucián Briet de reciente inauguración en el barrio del Picarral en Zaragoza. También tendremos otro invitado, esta vez a través del teléfono, es Alberto Cruz. Algunos quizás lo conocéis si os interesan los problemas del mundo árabe desde otra perspectiva, que no la que cacarean las empresas de desinformación capitalistas. Y hoy queríamos hablar con él de un tema de rayante actualidad, y es que en Líbano, el próximo 7 de mayo, se va a celebrar una huelga general, convocada por el sindicato mayoritario de este país, la Confederación General del Trabajo, pidiendo un aumento del salario mínimo y, en definitiva, pues que no se privaticen los servicios públicos, es decir, una huelga general convocada contra las políticas neoliberales. Y aprovechando en la conversación telefónica con Alberto Cruz, seguro que surge hablar de Egipto, donde ahora mismo hay más de 500 personas detenidas por participar en diferentes manifestaciones por la huelga que está habiendo en el sector textil. Y después de escuchar a Leona Andrea y a Carlos Vibrián, además de la presentación del TVO Sademo, presentaremos en detalle Espejos, una historia casi universal, el último libro de Eduardo Galeano. La pasada semana ya os leímos algunos de sus relatos y hoy, pues entre Víctor, que está llegando, y yo, pues desgranaremos un poquito más este estupendo manual de historia. Y con nuestro psicólogo social Víctor Ramos, en su sección El conocimiento del conocimiento, continuaremos con el tema de la inmigración, aportando visiones desde la psicología social, alternativas a las que nos cacarean las empresas de desinformación capitalistas. Y ya en la recta final, si nos da tiempo, presentaremos una plataforma que ha surgido en Zaragoza pidiendo la negociación y el diálogo para con Euskal Herria. Intentaremos poner un audio de los últimos juicios sumarísimos contra diferentes organizaciones sociales vascas y hablaremos, como no, del 18/98. Este viernes será la primera de estas charlas de la Mesa por la Negociación y el Diálogo en el País Vasco. Y, como siempre, acabaremos con un repaso a la agenda política y cultural, las sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Así que ponte cómoda, sube la música del transistor o de la computadora y escucha en este 4 de mayo de 2008 la Enredadera. Y como es el primer domingo del mes de mayo, pues en diferentes países se celebra el Día de la Madre, que no es más que una excusa consumista, pero bueno, en este programa lo queríamos recordar, pero no en términos de consumo, sino en términos de amor y de solidaridad a todas las madres que nos escuchan. Algunas de las madres que iban a venir al programa de hoy, pero que necesitan en este rato cuidar a sus hijos, también a nuestra propia madre, a la madre Pachamama y a la madre Revolución, a las cuales dedicamos esta preciosa canción de Silvio Rodríguez, con la que empezamos la Enredadera de hoy.

Y como comentábamos al principio del programa, aquí en La Enredadera, en Radio Topo, en el 101.8 de FM y también en saludamoresrebeldía.blogspot.com, a las 12 minutos pues estamos entrevistando a Alberto Cruz, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Y bueno, la verdad es que, pues un poco por receta de Nati, que ha venido también alguna otra vez al programa, pues nos ha emplazado y nos ha contactado contigo para hablar de un tema que controlas, ¿no? Que es la situación de Líbano, ¿no? Anticipándonos un poquito a la convocatoria de huelga general que hay para la próxima semana y conocer un poquito pues cómo se ha articulado este movimiento allí en Líbano. En primer lugar, cuéntanos, Alberto, un poco precisamente eso, ¿no? ¿Cómo se han aunado pues los diferentes movimientos sociales libaneses en una convocatoria común, ¿no? A partir del sindicato mayoritario. La historia viene de largo, aunque fructifica hace exactamente un año, en enero del 2007, cuando se convoca la primera huelga general en Líbano. Es una huelga que tiene básicamente tres reivindicaciones: el aumento del salario mínimo, la protesta contra las medidas económicas que está poniendo en marcha el gobierno de Fuad Siniora y la oposición a las privatizaciones. Esa huelga, como digo, es una huelga general que se convoca en enero del 2007 y esta que se convoca el día 7 de este mes, es decir, el miércoles que viene, es la continuación de aquella huelga general, porque las reivindicaciones todavía no se han satisfecho y son básicamente las mismas que hace un año: el aumento del salario mínimo, la oposición a la política neoliberal y fondomonetarista del gobierno de Siniora. Y lo interesante de la huelga del año pasado y la de esta es que hay una confluencia entre las fuerzas, tú decías, sociales y políticas del Líbano, donde está desde la izquierda, por ejemplo, representada en el Partido Comunista Libanés y organizaciones palestinas, y las fuerzas chiitas de Hezbollah, para entendernos. Ahí hay un conglomerado, bueno, no sé qué calificativo ponerlo, pero es un conglomerado interesante. Y toda esta gente, tanto política como social, las organizaciones políticas y sociales, apoyan la convocatoria de huelga. Y Alberto, bueno, la gente que nos escucha, pues damos por hecho que conoce, aunque sea simplemente, pues lo que es la amalgama tan diversa, ¿no?, que hay de gentes en Líbano. Y lo que tú estás comentando, yo pienso que es de vital importancia, ¿no? Se han llegado a juntar, ¿no?, en un mismo espacio común, en este caso reivindicativo, pues reivindicaciones laborales, ¿no?, gente como Hezbollah, ¿no?, con otras personas del ámbito más cristiano, ¿no?, podríamos llamar, ¿no? Efectivamente, hay Líbano es un mosaico de país. Es un producto de la mente perversa del colonialismo francés, en este caso, el divide y vencerás. Se estableció, se concedió la independencia a Líbano en función de los intereses que tenían las élites políticas y económicas libanesas, que en ese caso, en los años 40, eran los cristianos maronitas. Sin embargo, los cristianos maronitas en Líbano hoy son minoritarios, no llegan al 30% de la población, y el otro 70% es musulmán. Y dentro de ese 70%, el 60% son chiitas. Sin embargo, los chiitas no tienen prácticamente poder dentro del Líbano. Como consecuencia de la guerra que se produce contra Israel en el verano del 2006... y el triunfo de Hezbollah sobre el hasta ese momento invencible ejército israelí, los chiitas adquieren, como se dice, conocimiento de su poder, y piden efectivamente que ese poder se le reconozca a nivel legal dentro del Líbano. Y piden dos cosas: una es un gobierno de unidad nacional, y dos, que haya una reforma de la constitución, porque la constitución todavía hoy otorga el mismo número de escaños a los cristianos, siendo el 30% de la población, que a los musulmanes, que son el 70%. Eso es a grandes rasgos las reivindicaciones de los chiitas. En esa reivindicación de un gobierno de unidad nacional y de reforma de la constitución, se unen a esa reivindicación de los chiitas las fuerzas laicas y claramente de izquierdas libanesas, entre otras el Partido Comunista Libanés y los naseristas libaneses, que son laicos sin ser comunistas, ¿no? Y también, y eso es lo importante y lo novedoso, una parte de los cristianos maronitas que están representados por las fuerzas, el Movimiento Patriótico Libre, que lidera una persona que se llama Michel Aoun. Todo eso es lo que se conoce como la coalición 8 de marzo, que es la coalición que está apoyando las reivindicaciones de la Confederación General de Trabajadores Libaneses. En Líbano, como en otros países del mundo árabe, hay un importante movimiento sindical que, curiosamente, es bastante desconocido en Europa. Y en Líbano, por ejemplo, que es un país que tiene 4 millones de habitantes, pues los afiliados a la CGT están aproximadamente en los 350.000. Si tenemos en cuenta que el nivel de afiliación de los a los sindicatos en el Estado español, por ejemplo, no llega al 6%, pues vemos que aquí en Líbano, por ejemplo, estamos hablando de un índice de afiliación del 9, casi el 10%. Y es un nivel de afiliación bastante elevado, mucho más elevado que el del Estado español, por ejemplo. Alberto, se me ha olvidado decir antes, sí, perdóname. No, continúa, termina. Se me ha olvidado decir antes que desde la primera huelga general en el año 2007, en enero del 2007, a esta segunda convocatoria a huelga general, el 7 de marzo, de mayo, perdón, del 2008, se ha producido un sustancial aumento de los productos básicos, del precio de los productos básicos, del pan, de la leche, del arroz, del azúcar, de la carne, y eso hace que una población que oficialmente está en el 31% de pobrezas, oficialmente cifras del gobierno libanés, puesto que la CGT libanesa eleva ese porcentaje al 53%, ya no le llegue el dinero. El salario mínimo en Líbano está en los 192 euros, para hablar en cifras que podemos entender. Y eso no les llega. En Líbano, como he dicho antes, el 70% de la población es musulmana, y los musulmanes tienen muchos hijos, y una familia media en Líbano tiene 5 o 6 integrantes, la pareja, el padre, la madre, y al menos 3 o 4 hijos. Todo eso con 192 euros al mes. Esa es la principal reivindicación de esta huelga general. Alberto, hola, yo soy Víctor, también un colaborador aquí en La Enredadera. Desde aquí nos preguntábamos desde el programa cuál es la importancia a nivel global de lo que se está jugando hoy día en el Líbano, tanto en el mundo árabe como a nivel global. Te lo pregunto desde una perspectiva de, existe una especie de confluencia de clase más que de religiones al día de hoy en el Líbano, y un poco al hilo de que hay, en artículos que hemos leído de ti, sabemos que embarcaciones norteamericanas y de la OTAN ya están en aguas internacionales fuera del Líbano, ¿no? Sí, desde hace un tiempo, especialmente desde la guerra del 2006 contra Israel, Líbano se ha convertido en el eje central de Oriente Medio. No es ni mucho menos Irak el eje central de Oriente Medio, y no lo es tampoco Palestina, por mucho que por intereses que cada uno tenga porque trabaja en tal o cual organización, pues se diga que es Palestina o que es Irak. Es Líbano, por una razón principal. Primero, el ejemplo. El hecho de que una organización político-militar como Hezbollah derrotase al ejército más potente en la zona, por no decir en el mundo, eso ha supuesto un maremoto que ha recorrido desde Marruecos hasta el propio Irak. Organizaciones como el ejército del Mahdi, por ejemplo, en Irak, están claramente asumiendo el modelo sociopolítico de Hezbollah. Lo mismo que Hamas en Palestina, por ejemplo, ¿no? Durante la guerra del 2006 se produjeron manifestaciones en todo el mundo árabe donde la gente, que son sunitas, salían con los retratos de Hassan Nasrallah y diciendo viva Hezbollah, que son chiitas, para entendernos. Y eso es lo que está provocando un cambio radical en todo Oriente Medio, en todo el mapa sociopolítico de Oriente Medio. Tan es así, se me ha olvidado decir también, que los hermanos musulmanes de Egipto tienen también como modelo el modelo sociopolítico de Hezbollah. Hezbollah es chií, pero Hamás en Palestina y los hermanos musulmanes en Egipto son suníes. Y por primera vez, eso que se nos está vendiendo de un enfrentamiento interreligioso entre suníes y chiitas, el pueblo, la base árabe, está demostrando que no es real. Hay un enfrentamiento, sí, entre sunitas, y sí es en las cúpulas, en las élites, pero no la gente de abajo, no la gente de abajo. Exactamente. Bueno, estamos hablando, como comentabas, Alberto, que yo creo que en tus palabras hay un atisbo de esperanza, ¿no?, de reactivación, ¿no?, del movimiento popular árabe. Estamos hablando de una huelga general convocada para el 7 de mayo en Líbano, pero en estos días también está habiendo una serie de movilizaciones, ¿no?, que han partido de los trabajadores del sector textil, ¿no?, en Egipto, que tú antes también citabas. ¿Nos quieres comentar algo al respecto también? Pues sí, todo está dentro de la misma línea y todo viene, en el caso de Egipto viene un poco más lejos, pero todo se agudiza a raíz de la derrota de Israel el año 2006. En Egipto La izquierda ha logrado unificarse alrededor de un movimiento que se llama Movimiento Que Falla, que significa en castellano basta, que se opone a la política dinástica de Mubarak y a la política de alianzas del régimen egipcio, tanto con Estados Unidos como con Europa y con Israel. La izquierda estaba desestructurada hasta que aparece el Movimiento Que Falla. Como consecuencia de la desestructuración de la izquierda, ha habido unos movimientos espontáneos dentro de los trabajadores, especialmente dentro de los trabajadores del textil, que son los que se autoorganizan y toman el relevo reivindicativo de la izquierda. Ellos son los que han logrado que la izquierda cambie sus posiciones, o por lo menos esté dispuesta a discutir sus posiciones, e inicie una política de alianzas y una política de acercamiento a los islamistas, a los hermanos musulmanes. A lo mejor es aventurado decirlo, y a lo mejor suena raro, y a lo mejor chirría algunas mentes, pero podemos estar hablando de una situación parecida a la que en los años 70 y 80... y 80 se dio en América Latina con la teología de la liberación. La alianza, el acercamiento entre los sectores islamistas y la izquierda es muy importante y muy interesante, la alianza que está produciendo ahora mismo dentro del mundo árabe. Y eso, donde más avanzado está, es en Líbano. El hecho de que organizaciones políticas y militares como Hezbollah se opongan a la privatización de la Compañía Nacional de Electricidad, que es una reivindicación de la CGT libanesa y del Partido Comunista, que se opongan a la privatización de la compañía aérea, de la Middle East Airlines, que se opongan a la privatización de los sistemas de agua, a la depuración de las aguas residuales y todas esas cuestiones, y que plantee la inmediata mejora de las prestaciones médicas y sociales, eso es muy avanzado para lo que nosotros tenemos en mente como es de una organización islamista. Y eso es lo que se está dando en estos momentos en Líbano. De ahí la importancia de esta huelga general, la que hubo en el 2007 y sobre todo la que va a haber ahora en el 7 de mayo del 2008, porque yo preveo que no va a ser una huelga tan masiva como la anterior, entre otras cosas porque el gobierno sí está empezando a agitar el enfrentamiento religioso suníes contra chiíes, y las organizaciones de trabajadores suníes, que alguna hay, minoritarias, pero las hay, no van a apoyar, preveo yo, esta convocatoria de huelga, y se va a llegar a enfrentamientos, bajo mi punto de vista, graves. Yo creo que ese es el camino que puede encender un enfrentamiento grave en Líbano, no sé si de guerra civil, pero desde luego importante. Y por esa razón, y retomo el comentario de Víctor, es por la que se posicionan efectivos militares de Estados Unidos frente a las costas de Líbano, o por el que la OTAN quiere abrir una base militar cerca del campo palestino en Ar al-Bared, o porque se reactiva las patrullas de las fuerzas de la FINUL en el sur. Patrullas que habían sido paralizadas o minimizadas desde el atentado contra la patrulla española hace un año. Alberto, concretamente, ¿qué intereses se tocan? ¿Qué intereses económicos se ponen en juego en el Líbano? ¿Por qué se mueve Europa? ¿Por qué se mueve Estados Unidos? Más o menos, no sé si puede ser brevemente contestada, ¿no? Pero Brevemente es lo que hay en marcha, lo que hay en marcha a nivel popular es una oposición a las políticas fondomonetaristas, vale, que impulsa el gobierno de libanés. Estamos hablando de globalización. El gobierno libanés es un gobierno que apuesta por la globalización y por el fortalecimiento de los lazos económicos tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea. Los trabajadores libaneses y las organizaciones que apoyan a la CGT libanesa plantean justo lo contrario. Plantean que ellos son un país incardinado en Oriente Medio y que sus vínculos y sus lazos económicos, políticos y sociales tienen que ser con países de Oriente Medio, no con Estados Unidos y no con la Unión Europea. Y eso es lo que hay detrás. No es el intentar parar la presunta penetración de Irán en Oriente Medio, ni mucho menos. Lo que está haciendo Estados Unidos y lo que está haciendo Europa, la Unión Europea, es precisamente posicionarse para impedir que las fuerzas de oposición libanesas, dirigidas por ese frente del 8 de marzo, esa coalición del 8 de marzo, que lidera o hegemoniza a Hezbollah, se hagan con el control del país. Eso, después de el fracaso que han tenido en Gaza con el triunfo de Hamas, ¿no? y con cómo Hamás ha resistido estos dos años de asedio que lleva, está debilitando, sorprendentemente para ellos, la política de Estados Unidos y de la Unión Europea en Oriente Medio. Como digo, Líbano es en estos momentos el eje de Oriente Medio, mucho más que Irak y mucho más que Palestina. Bueno, Alberto, pues estaremos muy atentos a lo que pase, pues eso, este próximo 7 de mayo. No sé si nos quieres recomendar alguna página web, por si algún oyente, pues más allá de lo que tú nos has apuntado, pues tiene interés de seguir leyendo algún texto tuyo de alguna gente que está tratando el tema. Lamentablemente no hay muchas páginas españolas que se preocupen de este tipo de cuestiones en Oriente Medio. Sin embargo, para seguir el tema sindical, por ejemplo, pues sí que una página recomendable sería la AINE para los oyentes. Si decimos la EN, pues a lo mejor la gente no se entera, ¿no? Pero decimos la AINE y bueno, pues ahí sí que hay un cierto seguimiento de todas estas movidas, especialmente de Egipto, de las huelgas de los trabajadores textiles de Egipto. Otra página imprescindible, evidentemente, es la del CEPRIL, la del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo, donde sí se fue la primera página donde se habló de las luchas sindicales en Egipto y en Líbano, y evidentemente también la del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Esas serían las tres páginas de referencia, digamos, ¿no? Vale, pues Alberto, pues muchísimas gracias por habernos dado estos minuticos del domingo por la noche para haber hablado del Líbano y tangencialmente pues una referencia a lo que está pasando en Egipto, que como antes nos has comentado, pues es un tema mucho más amplio, ¿no?, que para tratarlo en 10 minutos en la radio. Bueno, que es Alberto, que muchas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en La Enredadera. A vosotros. Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Vamos a continuar en La Enredadera de hoy, 4 de mayo. Tenemos aquí a nuestros invitados que pacientemente han escuchado la entrevista con Roberto, la entrevista con Alberto. Antes nos vamos a poner con una canción de Georges Brassens, que hoy prácticamente no ha habido música en el programa de hoy. El pasado domingo pues íbamos con expectativas para celebrar el homenaje que se hace cada año en la Campana de los Perdidos, cada primero de mayo, a este genial cantante y compositor francés. Y además había pues grandes nombres de la música aragoneses y tal, y nos defraudaron en gran medida. Por resumir, tenéis una crónica que hemos colgado por ahí en Aragón Musical. Nos pareció bastante patético ese homenaje a Georges Brassens, así que os vamos a poner con una de sus canciones, Avoir un bon copain, tener un buen amigo. Voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde. Unis, main dans la main, à chaque seconde, on rit de ses chagrins quand on possède un bon copain. C'est le printemps, on a 20 ans, le cœur et le moteur battent gaiement, droit devant nous, sans savoir où, nous filons comme des fous. Car aujourd'hui, tout nous sourit, dans une auto qu'on est bien entre amis, aussi chantons sur tous les tons, le bonheur d'être garçon. Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde. Unis main dans la main, à chaque seconde, on rit de ses chagrins quand on possède un bon copain. Qui n'est jamais viré de bord, navigué sans faire peinard sur la grand mare des canards. Et aquí seguimos en la enredadera, en una animada pecera aquí en el subsuelo zaragozano. Nos podéis estar escuchando en el 101.8 de FM o en saludamosrebeldía.blogspot.com. Y en este rebañico de personas que estamos hoy aquí, pues tenemos a León Andrea, que luego nos contará un cuento. Y antes queríamos hablar con Carlos Vibrián, que es el que se coloca ahora mismo los cascos, con su cómic Zademo entre las manos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Bueno, la verdad es que Zademo, si sois de Zaragoza, pues igual os suena algo, ¿no? Pues porque ha habido diferentes presentaciones. Yo recuerdo la Vía Láctea y la Sala Morrissey, pero me parece que lo has movido por otros sitios, ¿verdad? Sí, en el Aznar y en diferentes bares. También lo has movido por Pamplona, ¿verdad? También. Y bueno, cuéntame un poquitico este Zademo, ¿de dónde nace? ¿De dónde sale? Bueno, Zademo nace de mis manos, básicamente. Y lo publiqué hace 5 meses con la editorial Iceland. Y bueno, Zademo es el protagonista de la historia. Es un personaje que, traumatizado por la muerte de sus padres, inicia un viaje por un mundo fantástico de magia, en busca de respuestas y el sentido de la vida. Y entonces tiene que luchar contra sus propios miedos para conocerse mejor y demás. Es una historia de autoconocimiento. Bueno, la verdad es que el mundo de los cómics, según hemos descubierto en diferentes actos en los que hemos participado, sobre todo con la gente de Mala Vida, sí, igual los conoces, que llevan, sí, sí, llevan una perspectiva quizás más háztelo tú mismo, ¿no? Llevan su propio circuito, ¿no? De venta de tebeos, de fomento de lo que es el mundo de los cómics a través de internet, y se quejan mucho de lo mal que está la distribución y todo. Tu caso, en este caso, podríamos decir que es diferente, ¿verdad? En mi caso lo ha distribuido la editorial Iceland, y la verdad es que ha sido muy buena distribución. Puedes encontrar mi cómic en cualquier tienda de España, librería o en la FNAC, por ejemplo. Y precisamente por eso, pues es un caso poco común, ¿no? Y parte de que tu tebeo ya estaba premiado, ¿no? De antemano. Sí, me dio un premio de Arte Joven. Y bueno, eso ayuda, por supuesto, como carta de presentación a la editorial, y luego para que hubiera una distribución pues más digna. Bueno, esto de los premios, en el aspecto de la música lo conocemos más, ¿no? Que hay diferentes concursos, ¿no? Que los grupos se van a conocer y demás. Esto del Arte Joven, ¿qué es? Que lo desconocemos bastante, vamos, que yo no tengo ni idea qué es. Bueno, Arte Joven Aragón, pues entran diferentes disciplinas artísticas como fotografía, instalación, pintura, cómic. Y fue precisamente en esto donde me premiaron a mí. Y ya lleva varios años y funciona bastante bien. Bueno, y Zademo, aparte de la historia, que tampoco queremos meternos más, porque aparte que es un tebeo cortito. Si sí, me 64 estás, páginas. Si me estás diciendo que se vende por ahí, pues no más que emplazar a la gente que lo compre, además es muy barato, ¿no? Sí, 6 euros. 6 euros. Está tirado. Cualquier persona pues que nos esté escuchando que tenga interés, se puede meter. Luego, aparte, tienes un blog, ¿verdad? También. Brivianart.blogspot.com. Brivianart. Sí. ¿Y allí qué está? ¿Zademo o otras cosas que vas ahí haciendo? Ahí están mis trabajos como diseñador, como ilustrador, mis movimientos artísticos, incluso comentarios y artículos. Bueno, y la particularidad que queríamos destacar de Zademo, aparte que León Andrea es fan tuyo y ha querido que estuvieras... Es que soy un poco la manager, ¿no? O la manager. también. Pues es que a partir del TVO, con la excusa de Zademo, pues estáis haciendo diferentes propuestas artísticas en las presentaciones, ¿no? Eso, cuéntanos un poco cómo las has articulado, si son colegas, si ha surgido un poco al azar, si tú, León, has tenido algo que ver, no sé, contadnos un poquito este proceso, ¿no? Bueno, ha habido gente que yo he conocido de casualidad y otros amigos que ya tenía que han colaborado conmigo, pues, para estas presentaciones del cómic, ¿no? Y he podido colaborar y contar con gente muy buena como Zumba Kele, que es un grupo de danza y teatro también, pues con músicos como Bizza o, bueno, la verdad es que, y fotógrafas incluso, y estoy muy contento. Leona tuvo bastante que ver en Pamplona con la presentación que tuve hace unas semanas, y bueno, ahí tuve un compositor que se llama Paco Iglesias, que generosamente pues aceptó componer un tema para mi presentación exclusivamente. Ole. ¿Y hay prevista alguna otra actividad que tenga que ver con Salemo, o ya paras un poco estas presentaciones y te metes en otras historias? Bueno, por ahora quiero seguir haciendo exposiciones y seguir colaborando con más gente dentro del artisteo, ¿no? Aragonés y, por supuesto, de fuera. Y quiero seguir haciéndolo, sí. Bueno, pues por mi parte, nada, desearte suerte, ¿no? Y a través del blog, ¿no? Y ahí pueden seguir mis movimientos, como he dicho, mis noticias y ir informando. vibrianart.blogspot.com. Y eso, pues, además, que son bastante vistosas, vamos, tus ilustraciones, que son a todo color y, sí, en fin, que merece la pena descubrirlas, ¿verdad? Uh-huh. Pues gracias, Carlos. A vosotros. Iluminado generosa y blancamente por el radiante sol del mediodía, se encontraba en absoluto silencio. Todos los seres habían cesado en sus tareas o se habían alejado para preservar la calma en aquel lugar donde iba a suceder algo sagrado. Apareció de un lado, otra del otro. No se esperaban ni se hacían esperar. Aparecían. Ambas abrieron los brazos y se estrecharon en un cálido abrazo del que brilló la luminosa amistad como un segundo sol que saludaba al del cielo. Thank you. él continuó su camino por la bóveda celeste, azul límpido y cristalino, dejando a aquel ocasional sustituto en el claro del bosque, todavía brillante en vida. Habían transcurrido desde el atardecer, cuando las dos almas, con una última caricia de despedida, terminaban su silenciosa conversación, acordando un próximo encuentro en alguna otra parte, cercana en tiempo y espacio. Andrea se llamaba La Hora y la música de fondo que escucháis es de Guillermo Cazenave. Vamos ya llegando a la recta final del programa. Agradecer a Leona que haya venido un domingo más a La Enredadera y emplazarla, bueno, que si se ha aficionado a escribir y a leer en este programa, bien recibida sea, lo cual nos hace recordar que este programa, La Enredadera, como esta Radio Libre, Radio Topo, está abierta a tu participación, así que cualquier cosa que queráis, tenéis nuestros contactos habituales para participar y pasar de radio oyentes a protagonistas. Y vamos a acabar uniendo dos cuestiones que tienen bastante que ver. Por una parte, nos queda pendiente la presentación de Espejos, una historia casi universal de Eduardo Galeano. Y por otra parte, desde que vino el doctor a hablar en Cuídate Compa acerca de salud e inmigración, en la sección el conocimiento, Víctor Ramos pues tenía ganas de desarrollar un poquito más este tema, ¿no? Cuestiones de inmigración, ¿no? Sacarlas un poco del plano de la salud y desmontar algunos, muchos mitos que nos cacarean continuamente desde las empresas de desinformación capitalistas, ¿verdad, Víctor? Claro, exactamente. El tema es poder anteponer a las mentiras de todos los días de los medios de comunicación de masa evidencias en directamente proporcional a las mentiras que ellos puedan publicar. Sin más, el día de hoy El País titula en su portada: la Unión Europea endurece las condiciones para los sin papeles, ¿no? Y se cuadra bajo las políticas de Sarkozy, Merkel y Berlusconi. Y como son tan valientes, endurecen aún más las condiciones para los sin papeles, que ya bastante dura tienen la vida. Por lo tanto, vamos un poco a hablar del tema de la inmigración. Primero, descubriendo principalmente el contexto global en el que se enmarca la inmigración de nuestra época. Cifras, cantidades, movimiento migratorio y, por sobre todo, ¿a qué se debe, no? Sus causas, principalmente económicas, y también cómo afecta, por supuesto, como siempre en nuestra sección, al ser humano. Vinculándolo con Galeano, a ver si voy a partir con una pequeña cita de, o sea, un párrafo, un texto ahí que pone Eduardo Galeano, que habla de Isabel la Católica, ¿no? Y que tiene que ver con el tema de inmigración. Dice: Isabel, Colón partió del pequeño puerto de Palos y no de Cádiz, como estaba previsto, porque allí no cabía un alfiler. Por el puerto de Cádiz, miles y miles de judíos estaban siendo arrojados fuera de la tierra de sus antepasados y de los antepasados de sus antepasados. Colón viajó gracias a la reina Isabel. Los judíos también. Ella los expulsó. Los reyes católicos eran dos, Isabel y Fernando. Pero Fernando estaba más preocupado por las damas y las camas que por las cosas del poder. Después de los judíos, fue el turno de los musulmanes. 10 años había luchado Isabel contra el último baluarte islámico de España. Cuando su cruzada culminó y Granada cayó, hizo todo lo posible por salvar esas almas condenadas a la quemazón eterna. Su infinita misericordia les ofreció el perdón y la conversión. Le contestaron con palos y piedras. Entonces ella no tuvo más remedio, mandó quemar los libros de la secta de Mahoma en la plaza mayor de la ciudad conquistada, y expulsó a los infieles que persistían en su falsa religión y en su manía de hablar árabe. Otros decretos de expulsión, firmados por monarcas posteriores, culminaron la purga. España envió al exilio, por siempre jamás, a sus hijos de sangre sucia, judíos y musulmanes, y así se vació de sus mujeres, de sus mejores artesanos, artistas y científicos, de sus agricultores más avanzados y de sus más experientes banqueros y mercaderes. A cambio, multiplicó sus mendigos y sus guerreros, sus nobles parásitos y sus monjes fanáticos, todos de limpia sangre cristiana. Isabel, nacida en Jueves Santo, devota de la Virgen de las Angustias, había fundado la Inquisición Española y había nombrado su confesor, el célebre Torquemada, Inquisidor Supremo. Su testamento, inflamado de místico ardor, insistió en la defensa de la pureza de la fe y la pureza de la raza. A los reyes venideros rogó y mandó que no cesen de purgar por la fe contra los infieles y que siempre favorezcan mucho las cosas de la Santa Inquisición. Aquí con toda la enredadera bailando, los Beatles, ¿eh? Ostras, es que casi nunca ponemos los Beatles en este programa, ¿eh? ¡Los Beatles! también es curioso, ¿eh? Porque nos gustan los Beatles y ahora que los escucho es que no lo ponemos nunca en la enredadera, con la cantidad de CDs que hay por casa y... A mí no me gustan mucho en particular. ¿Ah, no? No. Vaya. I mean it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Bueno, continuamos con el tema. Empezaremos a modo global y vamos a ver el contexto en el que se marcan los procesos de inmigración del, al día de hoy, ¿no? Esta invasión de bárbaros de diferentes colores y acentos que invaden no España al día de hoy, sino que Europa, ¿no? Europa al día de hoy no se defiende como por países ni por pueblos, sino que se defiende y fortifica su frontera a nivel, vamos, está suprarregional. Está claro, porque un día como hoy, por cualquier calle por la que paseas de Zaragoza, encuentras a muchísima gente que evidentemente pues no nacieron aquí sus abuelos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, vamos, para ir desmitificando ciertas informaciones que manipulan, pero cruelmente, los medios de información de masa, al menos en Aragón, por ejemplo, tenemos casi el 10% de la población de inmigrantes, ¿no? Pero si te fijas, a nivel global, la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión para los Procesos de Migración documenta que solamente 200 millones de seres humanos al día de hoy se encuentran fuera de sus hogares por cuestiones que se definen como de inmigración, ¿no? Eso representa apenas el 3% de la población mundial. O sea, de invasión no podríamos estar hablando en ningún momento. Y además, por motivos laborales, solamente de esos 200 millones son 90 millones los que se ven forzados. Siguiendo al hilo de Galeano, Galeano dice que siempre la inmigración es forzada, ¿no? Frente a tantos eufemismos que se ocupan aquí, como el buscar una nueva vida, el buscarse una mejor calidad de vida, el paraíso europeo, claro, etcétera, etcétera. Siempre son forzadas, sean económicas, sean políticas, sean por cuestiones de guerra, etcétera. Siempre la inmigración es forzada. Nadie se va porque quiere de su hogar. 90 millones, como decíamos, emigra por motivos laborales, y de esos 9,9 millones son refugiados. Y fíjate, la mayor cantidad de recursos económicos surgen desde Europa para los campamentos de refugiados, ¿vale? Pero todos los campos de refugiados se insertan en África y en Asia, que son los países más castigados al día de hoy, ya lo vamos a ver, por la crisis alimentaria global. Decir que dentro de estos 200 millones de inmigrantes, el 50% son mujeres, que se insertan dentro de los diferentes rubros del comercio global, en el ámbito de servicios y en el ámbito de mano de obra poco calificada, como las define el mercado, ¿no? Para aportar aún más a esta cifra, un poco que son frías cifras y que no se ve el ser humano detrás, tomemos en cuenta y consideremos otro aspecto que los medios de comunicación no toman, que son cuáles son las mayores fortunas al día de hoy, quiénes son las personas que acumulan mayor cantidad de riqueza a nivel global, ¿no? Sorprendentemente, los 10 primeros puestos elaborados por la revista Forbes, que de por sí ya es una revista que representa a las élites globales, se pueden observar que precisamente desde Asia, desde Latinoamérica, desde Europa y Estados Unidos se concentran las mayores riquezas mundiales. Warren Buffett es, al 11 de febrero del 2008, la persona más rica de este planeta, que acumula 72 mil millones de dólares. Warren Buffett. Warren Buffett. Qué bonito nombre. Sí, sí. Para comérselo, ¿no? Carlos Slim es el segundo. Carlos Slim es el segundo. Sí, sí, es mexicano. Pero qué nombre, ¿no? Vamos, si tiene nombre así, tío, de millonario excéntrico. Carlos Delgado. Bueno, hubiese sido más guay, pero bueno, es Slim. Carlos Slim. Y bueno, el famosísimo y ultraliberal Bill Gates, con 59 mil millones de dólares a su haber. No, no es para tanto. No, igual se calcula hoy la ONU, si tú te metes al portal de la ONU en Internet. Bueno, al día de hoy, decir que como estamos en esta fortaleza que es Europa, no nos damos cuenta. En el resto del planeta, donde vive mucha más cantidad de personas que la que suman Estados Unidos y Europa, se está desarrollando una crisis alimentaria que recién Alberto Cruz nos hablaba, que también se desarrolla en el mundo árabe, que ha encarecido todos los productos de alimentación básica. Y ¿te refieres a la hamburguesa del McDonald's o...? No, bueno, por ahí todavía no llega McDonald's, todavía no llega el humor negro por esos lados. Y la consecuencia es que al día de hoy, al 2007, 855 millones de habitantes en el mundo son víctimas del hambre, ¿no? Cada 4 segundos muere un niño de hambre y según la estadística, vamos, lo digo como son frías cifras, pero si no se conversan, y no quiero hacer de esto un tema de sentimentalismo ni nada por el estilo, le estoy dando frías cifras y evidencias, vamos, duras como son, para encuadrar un poco la conversación, ¿sabes? Un poco la que los medios de masa nos niegan, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, de esos 855 millones de seres humanos, el 34% se concentra en África, ¿no? Que como el continente más castigado por esta crisis alimentaria global, que siempre ha existido y siempre existió desde las campañas de los 80, cuando todos cantaban los norteamericanos al son de We Are the World, We Are the Children, con la hambruna de Somalia y Etiopía. Al día de hoy, qué canción, ¿eh? Etiopía y Somalia siguen en la misma condición y no se ha solucionado nada, ¿no? Aparte de más guerras tribales desarrolladas por el petróleo en Somalia. Pero tenemos muchos más móviles. Exacto. Bueno, las fortalezas son así, ¿vale? No se ve el mundo exterior. Siguiendo con Galeano. Muros. El muro de Berlín era la noticia de cada día. De la mañana a la noche leíamos, veíamos, escuchábamos. El muro de la vergüenza, el muro de la infamia, la cortina de hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Por fin, ese muro que merecía caer, cayó. Pero otros muros brotaron y siguen brotando en el mundo. Aunque son mucho más grandes que el de Berlín, de ellos se habla poco o nada. Poco se habla del muro que los Estados Unidos están alzando en la frontera mexicana y poco se habla de las alambradas de Ceuta y Melilla. Casi nada se habla del muro de Cisjordania, que perpetúa la ocupación israelí de tierras palestinas y será 15 veces más largo que el muro de Berlín. Y nada, nada de nada se habla del muro de Marruecos, que perpetúa el robo de la patria saharaui por el reino marroquí y mide 60 veces más que el muro de Berlín. ¿Por qué será, se pregunta Eduardo Galeano en Espejos, que hay muros tan altisonantes y muros tan mudos? Low, says the Tikiya, we're in the armies, it's advancing. Bueno, voy a citar a Jan Siegler, es el ex relator de la ONU hasta el año pasado para el derecho a la alimentación. Siegler ha desarrollado estudios, vamos a decir, más competente estudioso sobre el tema de la alimentación a nivel global. Y él plantea y tiene una reivindicación que siempre intenta enarbolar, que es el derecho a la alimentación. En la Carta Fundamental de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas no se contempla el derecho a alimentar. El morir de hambre está legitimado desde ese punto de vista. Son innumerables los lobbies que se han ejercido por corporaciones globales, tanto farmacéuticas como de agricultura, etcétera, etcétera, que se han interpuesto en cada una de las iniciativas de gobiernos por querer garantizar en sus constituciones el derecho a la alimentación. Precisamente Evo Morales en Bolivia sí ha garantizado el derecho a la alimentación a través del Estado, se tiene que hacer cargo de cualquier persona que tuviese deficiencias en su alimentación, y es precisamente Evo Morales al día de hoy el que está siendo más fuertemente atacado hoy con un referéndum que quiere dividir Bolivia y desarrollar algún tipo de guerra civil. Jan Siegler dice que morir de hambre es un asesinato y no puede ser catalogado de otra manera, porque actualmente la agricultura global produce alimento como para poder alimentar a 12.000 millones de habitantes, ¿no? Somos apenas 6.000 millones de habitantes, con un primer mundo ultra alimentado y un tercer mundo que se muere de hambre, ¿no? ¿Pero qué comerían las vaquitas? ¿Eh? ¿Qué comerían las vaquitas del McDonald's? ¿Qué echaríamos al depósito si no fuera biocombustible? Claro, aparte ese es el otro tema, el de los biocombustibles, ¿no? Se están quitando los campos que eran habitualmente de agricultura que proveía alimentación a diferentes tipos de comunidades en cualquier tipo de país, se están reemplazando por cultivos que tengan que ver con los biocombustibles para seguir alimentando la máquina industrial, vamos, de la elite global, vamos, no hablo de primer ni tercer mundo porque en el fondo son elite global, igual te vas a Chile, te vas a China y vas a encontrar gente que vive de puta madre y otros que se la comen, ¿no? Para terminar, más o menos, Nacho, cito, ahora sí, un poco apelando a la condición humana que implica el hambre y algo que pocas veces se nos pasa por la mente. Y sí, insisto, enmarcando el tema de la inmigración, que lo continuaremos en las otras sesiones de La Enredadera. Dice Jan Siegler, que le recomiendo cualquiera de sus libros, de hecho, Los Amos del Mundo se los recomiendo completamente porque es un tipo que conoce todo el lobby, todos los movimientos corporativos, vamos, es suizo, y conoce a Nestlé a la perfección, y para que se informen un poco al menos de esa corporación. Dice, una dimensión del sufrimiento humano está ausente en esta descripción, la de la angustia lacerante e intolerable que tortura a cualquier ser humano muerto de hambre desde que se despierta. ¿Cómo, durante el día que comienza, podrá asegurar la subsistencia de los suyos y la suya propia? Vivir en esa angustia es, seguramente, todavía más terrible que soportar las múltiples enfermedades y dolores físicos que se ceban en su cuerpo famélico. Y así acaba la sección de Víctor, el conocimiento del conocimiento, por hoy. Sí, por hoy, y o sea, vamos a seguir con el tema de la inmigración, pero siempre primero describiendo el contexto global en el que se enmarca, luego hablaremos ya del detalle. Exactamente, y vamos a aprovechar que tenemos el libro Espejos, de Eduardo Galeano, para acabar con otro de los relatos históricos, ¿no?, que este genial escritor uruguayo pues nos trae hasta aquí, hasta La Enredadera, que viene muy bien, yo creo, para cerrar este episodio de hoy acerca de la inmigración. Antes quisiera decir algo sobre el libro de Eduardo Galeano. A mi entender, si logro encontrar una metáfora que te decía antes, es como, vamos, una fuente donde tú puedes navegar tranquilamente y encontrar relatos a lo largo de toda la historia de la humanidad, donde siempre el ser humano ha sido despreciado, la humanidad ha sido despreciada, el amor ha sido despreciado, la solidaridad ha sido despreciado, y se han instaurado por sobre él y a pesar de él, sistemas totalmente oligárquicos, autoritarios, y que han terminado en la opresión de él. Pero pese a todo, siempre ha surgido la esperanza de cambio en cualquier época histórica. Igual lo puedes empezar a leer de atrás para adelante, de adelante para atrás, del medio, de cualquier lado, son relatos cortísimos que te invitan a navegar por él. A mí de atrás para adelante me está gustando más. ¿Sí? Que de adelante para atrás. Es cierto, es que empieza con historias de los griegos, de los egipcios y tal, y la última parte es más del siglo XX, siglo claro. XXI, y como que te sientes más identificado. Pero, ¿no? Mejor, mejor. Ir retrocediendo en la historia para ir encontrando las raíces. Pues ahí vamos. Esto se llama Los brazos del tren. Los trenes de Bombay, que transportan 6 millones de pasajeros por día, violan las leyes de la física. En ellos entran muchos más pasajeros que los pasajeros que en ellos caben. Sukheta Mehta, que sabe de esos viajes imposibles, cuenta que cuando ya ha partido cada tren repletísimo, hay gente que lo persigue corriendo. Quien pierde el tren, pierde el empleo. Y entonces, de los vagones brotan brazos, brazos que salen por las ventanillas o cuelgan desde los techos y ayudan a trepar a los rezagados. Y esos brazos del tren no preguntan al que viene corriendo si es extranjero o nacido aquí, ni le preguntan qué lengua habla, ni si cree en Brahma o en Alá, en Buda o en Jesús, ni le preguntan a qué casta pertenece o si es de casta maldita o de ninguna casta. Recomendabilísimo este libro de Eduardo Galeano, Espejos, una historia casi universal, editado por la Biblioteca de Eduardo Galeano en la editorial Siglo XXI. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y en la página de sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente lo deseas, os vamos a convocar a dos actos que nos parecen de especial relevancia y en los cuales estamos participando activamente. Hablamos de la Coordinadora por el Diálogo y la Negociación. Desde Zaragoza se está pidiendo diálogo y negociación en todas las partes y en concreto en Euskal Herria. Diferentes personas y colectivos sociales se han juntado en esta coordinadora para intentar articular dos charlas, para empezar, para que escuchemos voces diferentes, voces que no son ETA, voces que no son el gobierno español ni el gobierno francés, voces que vienen de personas que desgraciadamente están siendo reprimidas en el País Vasco y en otros lugares, pero que hablan de eso, de diálogo y de negociación. El viernes 9 de mayo, es decir, el viernes que viene, a las 7 de la tarde, tenemos una cita en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas, en la calle Doctor Cerrada. Tenemos una charla acerca de la Audiencia Nacional, su historia y situación actual. El proceso 18/98, del que os hemos hablado muchas veces en este programa, visto desde dentro. Una charla con dos ponentes de lujo, Augusto Gil Matamala, abogado observador en el proceso 18/98 y expresidente de Abogados Europeos Demócratas, y José Ignacio Lacasta, catedrático de Filosofía del Derecho. Ya sabéis, este viernes a las 7 en la Facultad de Económicas. Y para más adelante, dentro de dos semanas, os lo decimos para que os lo vayáis reservando en vuestras agendas, que ya sabéis que en primavera se llenan de actividades, pero creemos que esta tiene un interés especial, ¿no?, también por la implicación que supone hablar de temas vascos, ¿no?, con toda la represión que hay aparejada y todo el esfuerzo que supone, pues, sacar adelante charlas como esta, ¿no? El viernes 23 de mayo a las 7 de la tarde también en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas, en la calle Doctor Ferrada, argumentos para una paz negociada. Con la intervención ni más ni menos de Marcelo Otamendi, el exdirector del ilegalizado Egunkaria y actual director de Berria. Carmen Lamarca, la presidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, de la Red de Libertades y el Diálogo de Madrid. Y Francesc Tubau, de la campaña Sí al Procés de Pau de Cataluña. Ya lo sabéis, la Coordinadora por el Diálogo y la Negociación de Zaragoza os convoca a estas dos interesantísimas charlas este viernes 9 de mayo y el viernes 23 a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas, en la calle Doctor Ferrada de Zaragoza. Y esta semana no os vamos a llenar de actividades culturales ni políticas, sino que os vamos a recomendar la página web Contra la Expo. Creemos que ya es hora de leer algo alternativo y desde hace ya unos cuantos meses, años ya, diferentes personas y colectivos sociales nos estamos currando, pues, una página de contrainformación, un archipiélago de libertad en la red con respecto a la Exposición Internacional 2008. Entonces, únicamente meteros en cualquier buscador, poned Expo, ¿no?, y veréis una página web que se está creando, se está recreando constantemente y se está llenando de imágenes y de textos para que cada vez sea más atractiva. Expo, ¿no?, y aparece la página web. Y como siempre, terminar recomendándoos la biblioteca Frida Kahlo. Después de las jornadas de febrero y de las jornadas de abril, pues hacemos un esfuerzo para que participéis en lo que son nuestras actividades cotidianas, que son las de archivo, ordenación y, como no, lectura de todos los libros que tenemos. Hemos comprado un montón de libros recientemente gracias, pues, a la colaboración vuestra, ¿no?, económica en las jornadas. Y bueno, pues animaros a que os paséis por Virosta, por Enrestida o por el local de colectivos de la calle Cantini Gamboa número 26 y que visitéis nuestra página web www.bfk.cc. ¿Todavía no eres socia de la Biblioteca Frida Kahlo? ¿A qué esperas? Y nos despedimos con Los Draps, un grupo que va a presentar próximamente disco en su comarca, en la comarca del Matarraña, en el límite de Aragón con Cataluña. Ahí tenemos a Los Draps haciendo buena música, aunando música tradicional aragonesa con ritmos más modernos como el ska, el rock y otros palos que les gustan. Van a presentar próximo disco dentro de dos semanas en Massalió, en uno de los pueblos más bonitos de la comarca del Matarraña. Participarán otros grupos de Zaragoza, me parece que Vision Tunnel y Los Draps, ¿no?, o Los Gen. Bueno, ahora mismo no lo sé, pero bueno, editado por Mago Fermín, aquí os informaremos puntualmente en La Enredadera. Y nada, nos despedimos aquí, nos ha llamado José del Jazz Bass, que va a tardar un poquito más en traer su dosis de jazz. Despedirnos, pues, a Carlos, que ha venido a presentar el cómic Sademo. Muchas gracias por haber venido hoy. Gracias a vosotros. Cuando quieras, ya sabes que aquí estamos. Vale, gracias. A Leona, que si te aficionas, pues bueno, ya casi te incluimos en el staff del programa para traer aquí tus músicas, cuentos, invitados y lo que te apetezca. Eso sí. Pues si te apetece, además tú tienes conexión con el mundo, ¿no? Pues mola. Buena idea. Así nos escucharán en lugares inverosímiles, ¿no? Sí. Bueno, y a Víctor, pues como siempre, el próximo domingo más, ¿no? A ver si puede venir Patricia, que hoy por motivos laborales pues no ha podido venir hoy a La Enredadera. Y no nos enredamos más, que ya sabéis que tenemos un correo electrónico, laenredadera@50.org. Tenemos un blog. Salud, amor y rebeldía.blogspot.com. Y con eso nos despedimos con el grito de guerra de este programa. Salud, amor y rebeldía.